Bienvenidos a un nuevo Motor Rollo. Soy Miguel XR33 y por ahí está Manchi, amigo, da señales de vida. Manifiéstate. Hola, hola, aquí estamos, un poco sudorosos por este calor, pero bien. Sí, hace mucho calor. Mira, el otro día hablábamos de viajar en moto y tal, y nada, el martes tuve que salir con el superponientazo que hubo aquí en la provincia de Valencia. Tuve que salir con la moto por la tarde, a las 5 de la tarde. ¿Sabes? Me tuve que ir a un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Valencia y volver. ¿Sabes? 42 grados marcaba Bien, el bien, bien. indicador de temperatura, ¿sabes? Y yo dije, bueno, nada. Pero ahí iba yo con mi equipo de verano, con mi pañuelo en el cuello para que no me diera el aire del soplete y sobreviví, como se me puede escuchar. Estoy un poco más arrugado, un poco más seco, tengo más piel de lagarto todavía, pero sobrevivir. Lo Sí, hace bueno mucho calor. que la moto calentaría rápido, ¿no? El motor. Sí, nada, nada, vamos. En el garaje habían ya 31 grados dentro del garaje, pues imagínate. El catalizador no hizo mucho efecto. Pues se nota, ¿eh? Se nota. Yo en una de mis motos, bueno, en varias, tengo montado un sensor de temperatura de aceite y de invierno a verano se nota muchísimo, muchísimo. En verano no tienes esa temperatura de trabajo a los 5 minutos de haber arrancado y en invierno pueden pasar 15 o 20 y todavía no está a temperatura buena de trabajo el aceite. O Sí, sea que eso poca es una broma. cosa que sí, que hay que tener en cuenta, sobre todo en invierno, que hay que cuidar el motor y los tubos de escape. Que a mí el motor no me dio problema, pero en la Yamaha TDM, como yo trabajaba en aquel momento muy cerca de donde vivía, me iba con la moto y al final me tuve que comprar una bici, ¿sabes? Porque pudrí los tubos de escape. Sí, Entonces, casi no. se hacen ácidos, no, al no llegar a calentarse del todo, se forman ácidos con el vapor de agua que sale y se estropean, solo cuando hace recorridos cortos. Antes también tenían peor calidad los tubos de escape y era más habitual que ahora, pero sí, que se forman unos acidillos que se comen, se corroen todo y suele ser pues esos recorridos cortos. Que no llega a calentarse todo lo que es el escape bien. Bueno, la semana pasada nos quedamos con el tema de las motos y el cine, que empezamos así a hablarlo un poco porque era un tema que me apetecía hablar y lo que pasa es que como se nos hacía muy tarde ya, que nos fuimos a la hora como siempre de audio, nos quedamos ahí con lo de motos y cine. Entonces, sé que has hecho los deberes, porque yo también los he hecho, y he estado buscando algunas películas por ahí que puedan, o sea, en que la moto, en la que hayan motos. Más que hayan motos, yo distinguiría con esto del cine, con las motos, las películas en las que salen motos. Como puede salir un coche o como puede salir un autobús en una persecución, en una huida, una cosa por el estilo, pero que no tiene mayor importancia, o sea, que no se te queda en la retina el que es una moto. Yo, por ejemplo, lo hablaba con mi Mariluz y me decía, ostras, es que películas en las que salgan motos, ella me nombró unas cuantas, pero claro, la moto tenía un protagonismo en esa película. Sin embargo, que hayan persecuciones por ahí, pues no tienen tanto protagonismo. O sea, no se queda, a nosotros sí porque nos gustan las motos, pero no se queda la imagen grabada en la retina, ¿no? Entonces yo distinguiría esas, ¿sabes? Que luego, por supuesto, hay unas en las que la gastan los buenos y hay otras en las que la gastan los malos. Pero yo empezaría, o sea, esas las nombramos, por supuesto, porque hay Hay miles. bastantes, hay mucho Sí, material. hay a montones, pero películas oye, a ver, que hayamos visto, porque películas tienen que haber también decenas de películas, ¿sabes? Pero claro, no las hemos visto, y como nosotros no somos cinéfilos, ¿no? Tú no eres de los que No, todas las semanas vas al cine. no mucho. Yo era más de libros, la verdad. Lo que ¿Ves? pasa es que últimamente también tengo la afición un poco dejada. Entonces, a lo que yo me refiero es que, vamos, somos cinéfilos, seguro que llegará alguno y dirá, os habéis olvidado de no sé qué, os habéis olvidado de no sé cuánto. No. No nos hemos olvidado, pero es que no la hemos visto. Entonces, No, tampoco podemos son de esto. Yo, como primera película, que la moto es el argumento central, básico y tal, yo creo que se debería de poner Easy Rider de Peter Fonda y Dennis Hopper, con Jack Nicholson por ahí zumbando, ¿vale? Porque, a ver, aunque era una película, a ver, era una película que es una road movie, es una película en la que se basa en la motocicleta. Si la motocicleta no hubiera tenido sentido, eran aquellos que venían de la guerra de Vietnam y tenían esos problemas psicológicos. La temática de la película no era la motocicleta, pero sin las motocicletas sí que es verdad que no sería la misma película. Que no hubiera sido la misma película. Entonces, esa por lo menos deberíamos de ponerla, si no la primera, si desde luego, bueno, hay que nombrarla la primera porque yo considero que es una de las películas que sin loco, como tú dices, no tendría nada. ¿Tú tienes alguna por ahí? Pues, bueno, el de las que estuvimos hablando el otro día, destacar la del puente por ser española, que tampoco tendría mucho sentido sin la película. Luego hay una que no la he visto, pero que siempre ha sido muy conocida, que es la de Diarios de una motocicleta, que pasa un poco como en la de Sea Rider. La temática no es la moto, porque es el Che Guevara, digamos, pero claro, el corazón de la película es la moto en la que hacen el viaje, ¿no? Que por lo visto van con una Norton 500 durante una temporada recorriendo todo lo que es Sudamérica y, bueno, les pasa de todo y eso. Pero te digo que es de las que tengo pendientes de hace mucho tiempo de ver y me sonaba. Y de las que he visto, la que nombraste el otro día, que tú seguro que nos puedes hablar más que yo, porque yo hace mucho que la vi, la Burt Monroe, ¿no? Eso es... Sí. A ver, yo añadiría a la que tú has comentado del puente de Alfredo Landa, maravillosa, y la de Diarios de motocicleta, yo también añadiría Cerdos Salvajes, ¿sí? ¿Vale? Por un motivo, porque es la moto como puente a hacer una cosa, ¿vale? O sea, pueden ser aficionados o amantes de la motocicleta o no, porque en Diarios de motocicleta realmente ellos hacen ese viaje prácticamente porque es lo que tienen para hacer el viaje, no es lo mismo que Alfredo Landa hace el viaje por La Poderosa porque no con esa Montesa, es que ya te digo, no sé si es una Impala 175 o una Sport 250 y no quiero cometer el error de decir una Impala 250, pues no, ¿eh? Ahí hacen ese viaje, ¿sabes? O Diarios de motocicleta, Cerdos Salvajes no la pondría. Yo pondría, por ejemplo, una que hay también que se llama Mamut, de Gerard Depardieu, ¿sabes? Uh-huh. En que va con una Munch, y lo mismo, este coge, se le raya la cabeza, y poco menos que es un señor mayor así aburrido de la vida, casado sí. Y tal, y dice más o menos que me voy a bajar a comprar tabaco, se sí. Coge la Munch y se va por ahí, ¿vale? O sea, yo considero que son películas en las que la motocicleta hace de puente y de un puente en el que van a descubrirse o a descubrir, pero que aprovechan esa cosa que tiene la motocicleta que hemos comentado muchas exacto. veces. Es que aprovechan lo que es la esencia de la motocicleta para como un medio para su fin. Sí, ese y al cabo no es otra cosa que la libertad, ¿no? El dejar todo atrás, el... No sé, es un poco el referente. Cuando usan la moto para hacer todas estas cosas, es eso, es el cambio, el dejar todo atrás, la libertad que te da, no sé, todas estas sensaciones. Sí, pero eso en un viaje, por ejemplo, también lo tienes, ¿vale? Que lo dejas todo atrás y inicias un viaje, pero está esa esencia de que es sin filtro. O sea, que si llueve te vas a mojar, si hace frío vas a pasar frío, si hace calor vas a pasar calor. O, por ejemplo, la sensación que a mí siempre me ha gustado, que por eso a mí me encantan las carreteras comarcales y atravesar pueblos, la travesía de un pueblo, ¿vale? La travesía de un pueblo y ver, por ejemplo, la gente estando en la calle. Sobre todo a mí me encanta esa imagen del abuelito con la silla sentado en la puerta de su casa a la fresca, ¿no? Entonces, en Diarios de motocicleta o en El Puente, sería esa sensación, ¿no? Ese salvo y gracias a la falta de un muro, como puede ser el coche, ¿no? Los cristales, la puerta, el techo, gracias a eso me empapo de lo que tengo alrededor, ¿vale? En Diarios de motocicleta, por ejemplo, sería así, ¿no? O sea, Guevara y su amigo descubren lo que es su país a base de notarlo en la piel, ¿no? Vamos a decirlo así. Uh-huh. Sin embargo, la de Burt Monroe, pues un poco como en Cerdos Salvajes, ahí digamos que son apasionados, bueno, en Cerdos Salvajes a lo mejor un poco menos, Oye, pero es muy distinto, ¿no? Porque la Burman Row es realmente su propia historia. Es... Sí. Es... Sí, de un aficionado a la competición, sí. Y un aficionado a. Sí, a eso. Sí. Yo recuerdo, lo que pasa es que mira que lo busqué durante meses. Yo me acuerdo que cuando empecé con el ordenador la busqué muchísimo y al final no la encontré. Yo me acuerdo de haber visto un telefilm de estos que te echan los fines de semana hace muchísimos años, pero muchos años, estoy hablando de por lo menos 15 o 20 años de aquello, de un piloto de dirt track americano, ¿ves? Que se gana, o sea, que se gana la vida como feriante, o sea, que fue una generación de pilotos, a ver, que también ocurría en la velocidad en España, por ejemplo, ¿no? Pero en Estados Unidos, sobre todo, se veía mucho en el dirt track, ¿ves? Sí. De que ellos cargaban la moto, se iban a otro pueblo a correr, e iban de pueblo en pueblo todos los fines de semana y a correr y a cobrar. Y entonces su trabajo era participar en carreras de dirt track. El dirt track está muy relacionado con lo que a ti te gusta, que es la competición, porque es lo que dio un poco la superioridad a los pilotos americanos, ¿no? En los 70, sí, y 80. Sí, por la facilidad de adaptarse rápido a los circuitos y sobre todo a que cada, o sea, que tú salías a una pista que estaba recién arreglada y le habían pasado el rodillo y la habían remojado y estaba perfecta, ¿ves? Y luego a la siguiente manga se habían hecho 5 o 6 mangas y el terreno podía estar destrozado. Y ahí no hay vuelta de calentamiento, no hay vuelta de reconocimiento a ver cómo está la pista. Ahí sales y desde el primer segundo a mangueta. La capacidad esa también de derrapar, ¿no? Que sí, había en el dirt track, que sí. en las carreras de velocidad no, vamos, derrapar era inconcebible y cuando empezaron a llegar pilotos de estos americanos empezaron a usar el derrapaje incluso en su beneficio, ¿no? Claro, claro, porque tú ten en cuenta que los neumáticos, a ver, los neumáticos son lo que son y todo neumático dura lo que dura, ¿vale? En competición un neumático, tú sabes que la carrera es de 25 vueltas y a partir a lo mejor de la 15 o de la 20 te vas a quedar sin neumáticos, ¿vale? Y a partir de ahí tienes que gestionar el ir más despacio y ir gestionando las distancias. ¿Qué ocurre? Cuando los neumáticos se iban, ahí sin embargo los pilotos de los que venían de dirt track, ellos continuaban fuerte y si la moto se movía y si la moto derrapaba y la moto se escurría, o bueno, pues era lo que estaban acostumbrados. Sí. Entonces, ya te digo, esta de Burman Row es una película en la que se ve la esencia de la competición, pero vista desde un punto de vista bonito. Es una historia humana, es una historia de un hombre que hecho a sí mismo, que al final, por muchos años que pase, no abandona la ilusión de conseguir su sueño. Y la verdad es que, vamos, yo es que es una película que la recomiendo a todo el mundo. También, en ese aspecto, claro, lo que pasa es que eso fue más un documental que una película. Y es una... Y es, aquí en España se llamó Prueba 1, o en Annie Sunday, en un domingo, sí, cualquiera en, sí, en sí, Estados, sí, Unidos. Sí. Y eso es más un documental sobre carreras de motos americanas. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Pero es tan maravilloso. Yo me acuerdo que esa la vi de casualidad. Esa es la de la escena de la tortuga, que separa el corredor a quitar... Que separa el corredor, le quita la arena de encima y continúa. Sí, por no atropellar a la tortuga. Y efectivamente. La... Sí, sí, me sonaba, sí, me sonaba. Sí, sí. Sí, ese es un documental en el que tienen a un par de pilotos como protagonistas principales y también a Steve McQueen. Y ellos tres son los que, digamos, que cortan más el tema. Se habla muchísimo de dirt track porque ya digo que al ser una película americana eso se centran mucho, se centran algo en carreras de velocidad pero muy poco, sí, en carreras tipo baja, lo que tú comentabas, así, carreras, sí, sí, sí, por el desierto, que es una carrera diferente a lo que hemos visto aquí en Europa, no es un motocross ni es un enduro, ¿vale? Y hay imágenes maravillosas en una de ellas que atraviesan un pueblo de jubilados. Sí. Que resulta es que las carreras tipo baja tienen bastante tradición en Estados Unidos. O sea, aquí no... También tiene... Claro, sí. son terrenos muy extensos, muy, muy grandes, tienen que recorrer grandes distancias, pero no hay casi curvas y es velocidad y todoterreno. Y luego imágenes preciosas, preciosas, del equipo americano cuando participó en los 6 días internacionales de enduro del Escorial en España. Ah, sí. Y bueno, ver carteles de carretera nacional no sé qué ¿sabes? Y ver que eran caminos de tierra, ¿sabes? Sí. Es formidable. Entonces, ya digo que es un documental, no es una película, con lo cual es para acérrimos yo a la gente que se la he puesto. Si no le encantan las motos, a ver, no ven cinco minutos y dicen, menudo leño. ¿Vale? Ahora que comentas esto, perdona Miguel, quería hacer un inciso para todo el que nos escuche. Todavía quedan restos de carreteras de estas por toda la península, y yo una de mis aficiones es hacer rutas buscando estas carreteras que han quedado aisladas o apartadas o en desuso, pero que te puedes meter y hacer por lo menos un tramo o en algún sentido. Aquí, por ejemplo, yo conocidos que tengo que iban en moto mucho más mayores que yo, pues me hablan como era una odisea ir a Madrid antes en moto, ¿no? Sí. Y ya llegó un día y dije, voy a ver qué tramos puedo recuperar de la antigua nacional de Madrid, dentro de lo que es la provincia de aquí de Zaragoza y eso, y aún puedes recorrer alguno y te sorprende decir, pues la cantidad de tráfico que pasaba por esta carretera tan estrecha, tan mala, tan... y vamos, que yo animo a todo el mundo a que haga eso, ¿eh? a que redescubra un poco estos lugares. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, una carretera que ya he hecho un par de veces y este verano queremos hacer Mariluz y yo, es seguir la antigua Nacional 234, ¿vale? La de Valencia, bueno, más bien Sagunto, Teruel, Zaragoza, sí, ¿vale? Y que por lo menos hasta Teruel, por lo menos hasta Teruel, a partir de ahí no lo sé porque no lo he explorado, pero por lo menos hasta Teruel está la Nacional antigua, con las travesías sí, de los no, pueblos. Sí, y de Teruel a Zaragoza la puedes seguir también perfectamente. Es maravilloso. Lo que pasa es que hay algunos trozos incluso aburridos. Ya se hacían aburridos, entonces entre Teruel y Calamocha hay alguna recta de estas interminables que yo me acuerdo haberla hecho en los años 90 y ahí íbamos todos coches, motos, porque es que es una recta que como no la hagas deprisa es que se te hace eterna. En ese sentido, ese tramo es aburrido de la Nacional Antigua, pero luego tienes zonas preciosas ya llegando a Calamocha y hasta Zaragoza, es bonita, sí. Hombre, yo por ejemplo, yo he llegado a hacer, porque hicieron una circunvalación en la Nacional 234 del puerto del Raudo, un puerto bastante malo, ¿vale? Bastante malo, y yo me he llegado a desviar a buscar ese puerto del Raudo y hacer el Raudo antiguo, antiguo de verdad, que era, vamos, era bastante malo, ¿sabes? Y ahí es una de las veces en las que más cerca he estado de morir en moto, y lo digo así, ¿eh? Sí, y no fue por culpa mía. Es que, no, me pasó por delante mío, o sea, bajando de la montaña, es una manada de ciervos. ¡Ostras! Salí de una curva, y así como salí de la curva, de repente, ¡prum!, me bajaron, pues no sé cuántos, porque no los conté, por supuesto. Pero que te digo una cosa, si hubiera estado 5, 6 o 7... o 7 segundos más para adelante en el tiempo, me hubieran pasado por encima. Sí, no, sí. no, me hubieran pasado por encima y me hubieran matado. ¿Sabes? O sea que eso en el Raudo. Sí. Y yo me acuerdo que iba con la Big y las suspensiones de la Big no digerían los baches del Raudo. Son carreteras que están muy abandonadas y te puedes encontrar incluso árboles ya crecidos y según algunas, porque por ejemplo esta que te comento, la Nacional que iba a Madrid, de Zaragoza a Madrid, incluso tiene varios trazados. Aquí en un pueblo cerca de Zaragoza, en La Muela, pues tienes la subida, el trazado más antiguo del todo, que no había ni túnel, luego otro trazado que hubo de carretera, que es túnel, luego ya hicieron la autovía, que ya tampoco tiene túnel y pasa por otro lado. O sea, tienes incluso dos o a veces hasta tres trazados anteriores diferenciados. Claro, te vas al primero de todos, que prácticamente que no hay asfalto, y era una carretera de poco menos que de carros, de mala muerte. Sí. O sea, sí. Eso, por ejemplo, también en... yendo hacia Madrid, pero desde Valencia, en la Nacional 3, tú hablas de la 2. En la Nacional 3 pasa lo mismo con el puerto de Contreras, ¿vale? La gente hoy en día que viaje por allí verá el viaducto de Contreras, que es el que separa la provincia de Cuenca de la provincia de Valencia. Y bueno, es una autovía de 3 carriles de ida, otros 3 carriles de vuelta. Incluso yendo hacia Valencia son 4 carriles en... Bueno, en sentido ascendente son 4 carriles, ¿vale? Y se ve todo el embalse de Contreras, todo el agua de Contreras y tal. Los que viajaron antes por esa carretera se acordarán del paso que pasabas por encima de la presa de Contreras, ¿vale? Con las curvas, lo que tú dices, con los túneles que había y eso. Pero es que existe el puerto de Contreras todavía. Que ese puerto bajaba espectacular hasta la misma orilla del río, y de ahí volvía a subir todo, o sea, el peño. ¿Vale? Bueno, no voy a decir una montaña porque no lo es. Es que pasa en muchas, ¿eh? Eso, sí, sí. Sí, y bueno, ese tramo, para la gente que nos oiga y viva por allí cerca o y no lo conozca, o alguno que venga de Valencia, que haga la carretera Valencia-Madrid, yo les recomiendo que pierda un cuarto de hora, 20 minutos, y que haga el tramo antiguo. Y bueno, espectacular, o sea, ver cómo se baja. Claro, llegas hasta la orilla mismo del río y se ve toda la presa que se hizo allí. Sí. Pero es que luego se ve también todo lo que fue la cementera, incluso el pueblo que se hizo para crear la presa. Y entonces, claro, resulta maravilloso el ver, estamos hablando de los años 50 aproximadamente, no, lo digo de cabeza, posiblemente sea más o menos esa fecha, ¿vale? Y ver el tipo de carretera con los piedros aquellos que pintaban de rojo y blanco, sí. Ver las señales antiguas, la verdad es que resulta una cosa maravillosa en la que, a ver, te desvías, pierdes 20 minutos, ¿sabes? Pero yo creo que te resucita el alma, y además está prácticamente a mitad camino entre Madrid y Barcelona, o sea, perdón, entre Madrid y Valencia, y la verdad es que vale la pena desviarte un poco y disfrutar de lo que era la carretera. Pues la verdad que sí, yo animo a todo el mundo. Yo así que se me ocurren así de repente, hay dos, pero son ya un poco modernos. El de Piqueras, de entre Soria y Logroño, que hicieron un túnel y han quitado, eliminaron todo el puerto totalmente, y es un puerto precioso, el puerto de Piqueras, en la Nacional 111, entre Soria y Logroño, o entre Logroño y Soria. Merece la pena hacerlo también. Y luego aquí en Aragón tenemos el Somport para cruzar a Francia. A partir de la localidad de Canfranc, también hicieron un túnel larguísimo. Y pierdes la oportunidad de hacer el puerto antiguo, que es la Nacional 330A, que pasa a Francia. Y es precioso también, merece la pena hacerlo mucho, sobre todo ya, pues eso, teniendo en cuenta que estás en el Pirineo, ¿no? Sí, efectivamente. Ese sí que lo he hecho yo. Lo que pasa es que eso lo hice en coche, hace muchos años. Y la verdad es que salí del coche para hacerme una foto, y así como salí, dije, para adentro del coche otra vez, porque vamos, hacía un frío de miedo. Ah, yo tengo una anécdota que no está relacionada también tampoco con las motos, igual que la tuya del coche, pero parecida. Nos fuimos un amigo y yo, pero hace muchos años, pero muchos, muchos, o sea, hace más de 30 años, con las bicicletas en un tren que sale de aquí de Zaragoza y va hasta Canfranc, que se llama el Canfranero, y nos fuimos con las bicis, y no se nos ocurrió otra cosa que irnos en diciembre con las bicis. Y llegamos a Canfranc, estaba nevando. Claro. Y dijimos, oye, hemos venido a ir en bici, y cogimos y subimos el puerto este, el Somport, y hasta la frontera francesa, y aún tengo alguna foto de cámara, pues de las de antes, de rollo, revelada, en la frontera nevando, íbamos vestidos con cazadora, que en principio era para llevarla en la mochila, pues mientras estás en los tiempos que no vas en bici, el típico plumas, pero que nos lo pusimos para ir en la bici y todo, y subimos allí, no pudimos hacer más que el puerto de subida, de bajada, y luego nos quedamos un montón de horas otra vez en la estación de Canfranc esperando el tren, porque no paraba de nevar, y aquello era horroroso, y íbamos, perdimos el día, o sea, es que hacía tanto frío allí que no pudimos hacer ni bici ni nada, o sea, subimos el puerto, bajamos, y el resto del día en la estación perdido, madre mía. Y hasta ahí, ¿no? Sí, el Pirineo, ojito, ojito, que como te cambie el clima de golpe o no vayas preparado, puede ser hasta peligroso. Sí, sí, claro, normal. Bueno, películas. Hemos hablado de películas que la moto ha sido el argumento central, ¿vale? No sé, es que no sé qué poner más. Yo he visto por ahí, siempre que he mirado esto de motos, de cine y motos, siempre han hablado mucho de Vacaciones en Roma, de Andrew Harford y Gregory Peck. Pero sí, la verdad es que... Yo la vi, pero de joven. La vi de joven y luego pues alguna típica escena que te sacan de vez en cuando por la tele, más con la Vespa y tal. Pero vamos, la vi muy de joven y ya prácticamente ni me acuerdo. Pues sí, pues la parejita por ahí haciendo el tontito en Roma, o el tontito. Que entonces les gustaba mucho a la gente que había, pero claro, igual cuando la vi yo me pareció que hacían el tonto. Y la verdad es que es una película muy reconocida, pero vamos, que tampoco, a mí tampoco me dijo mucho en su momento cuando la vi. Igual porque... Y luego... Sí, dime. Sí, y luego tenemos Motorista Fantasma, ¿Vale? Vamos a ver, Motorista Fantasma, no me voy a centrar en la película, porque la película... es eso, a ver, de Marvel cuando no las hacía Marvel. Entonces, sí. Bueno, una pena. Sí. Y luego encima Nicolas Cage sobreactuando ya en aquella época. Sí. No tanto como ahora, pero casi. Entonces, ahí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y es un tema que yo he tratado con varias gente y siempre me recuerda lo mismo, ¿no? Yo un compañero mío de trabajo me decía, oye, ¿y tú para qué dices montar en moto? Y digo, coño, y digo, ¿cómo quieres que lo diga? Pues no sé, conducir una moto. Y digo, vamos a ver. Digo, yo digo montar en moto, digo, del mismo modo que se dice, digo, del mismo modo que se dice montar a caballo, o del mismo modo que se dice montar en bicicleta. Digo, tú conducir. Conduces un tractor, un coche, un camión o una furgoneta o una excavadora. Eso la conduces. Pero, sin embargo, en una moto vas encima de la moto. Entonces, vas en moto. Es que ese término tú lo dices y no me gusta y tal. Y en Motorista Fantasma, caí en la película esta de Motorista Fantasma, caí en una cosa. Y claro, en inglés es Ghost Rider. Sí. ¿No? El jinete fantasma sería más bien, sí. ¿Vale? O sea, se podría traducir también. Aquí se tradujo correctamente Motorista Fantasma porque el tío va en moto, ¿vale? Pero también se podría traducir como jinete fantasma. Sí. ¿Por qué? Porque el verbo, así como ellos, como nosotros, para conducir, tienen el verbo to drive, ¿no? Conducir un coche, conducir una furgoneta, conducir un camión, conducir un tren, ¿no? Es to drive. Ellos, sin embargo, para montar a caballo, montar en bicicleta o montar en moto, utilizan tu ride. Tu ride. ¿Sabes? Entonces, claro, eres un rider, ¿no? Realmente son vehículos o animales que los estás montando, estás sobre él, ¿no? No es como un coche. Un coche lo estás conduciendo, estás dentro del coche y lo conduces. En la moto, en la bici, en el caballo, tú estás sobre él. Bueno, hay un... Y lo conduce. Al respecto ¿conoces el tema de las posturas de conducción americana e inglesa que vienen del tema de los caballos? No. Porque está muy relacionado. Los estilos de conducción de fabricar motos y de conducción inglés, que digamos, pues el exponente estaba al principio pues en las motos inglesas, las Norton que había y tal, difería mucho del americano con las Indian y las primeras Harleys que hubo y tal, que tienden al custom, cada vez se han ido más hacia el custom, y las otras era una postura más pues de moto de carretera, digamos. Y todo viene de la posición de las sillas de montar en uno y otro país. La posición de montar a caballo en los caballos ingleses es más deportiva, va el jinete más con las piernas flexionadas, es más parecida a lo que es una moto de carretera, digamos. Y la posición de la silla de montar americana es más con las piernas abajo, más estiradas, más custom. Entonces, esa postura que llevaban a caballo la trasladaron cuando empezaron a hacer motos a las motos. O sea, que es que realmente el tema está muy relacionado, ¿sabes? Entonces, lo que es la posición custom viene de la silla de montar americana, que tiene una posición más relajada, con la espalda, digamos, si ves las películas de vaqueros, imagínate el típico vaquero montando a caballo o el típico jockey inglés montando a caballo. Es que es eso, trasladado a las motos. O sea, que más relacionado imposible. Imposible. Sí, sí. Anda. Pues mira, una cosa a escribir. No recuerdo cómo, no recuerdo ni dónde ni cuándo, pero lo he leído en algún sitio. Bueno, pasamos ya a... Porque yo así motos como argumento central no tengo así en especial. Entonces, vamos a pasar a películas de las que salen motos, ¿vale? Ya digo que no vamos a poderla nombrar a todas porque sería absolutamente imposible, ¿vale? Que salgan y que haya acción, persecuciones. Yo quiero acción. Sí, o sea, más que nada, que también digamos que si no fuera en una moto, también hubiera quedado raro, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, la primera que pondría sin duda es La Gran Evasión. Vuelvo a nombrar otra vez a Steve McQueen, porque Steve McQueen era un apasionado de todo lo que olía gasolina, de coches y sobre todo de motos. Ya digo que llegó a representar a Estados Unidos en los 6 días internacionales de enduro. O sea, que no creáis que iba despacio en motocross y en enduro. Y que, de hecho, el actor que le dobló es uno de los que sale en la película. Jodín, es que lo tengo en la punta de la lengua y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el hombre este. No te puedo ayudar. Y bueno, y dicen las malas lenguas que en la película La Gran Evasión, el salto de la valla realmente lo hizo McQueen. Es una leyenda negra. Por lo menos se sabe, sí que se sabe seguro que él intentó hacer el salto y que, por supuesto, claro, le dijeron que ni de coña, que como te rompas tú, luego no hay película. Que se iba a matar, ¿no? No, a ver, que... Y entonces, vamos, esa imagen maravillosa de verlo a él escapar de los nazis encima de... ¿Era una Norton? ¿O una Triumph? Ostras, ahora mismo no caigo. Supongo yo que sería una Triumph. ¿Vale? Porque si luego han sacado réplicas los de la marca británica, supongo yo que sería una Triumph. Entonces ahí eso sería una película, o sea, una película en la que eso se lo podrían haber quitado, pero sí que hay que reconocer que gracias a él intentar escapar en una motocicleta y de dar el salto de la valla con la motocicleta y todo, eso ahí la motocicleta marcó mucho. Me quiere sonar que aparte de ser piloto, su hijo luego también siguió la tradición y corría. Me quiere sonar haberlo leído también, o sea que... Sí, también. Familia motorista. Sí, lo llevan a la sangre, sí. Luego, a ver, una cosa por el estilo, podríamos poner, por ejemplo, Terminator 2. Uh-huh. Terminator 2... La persecución del camión y la Falcon, ¿no? Claro, claro. O sea, primero ya la huida del chaval con la XR100, que eso también es genial. Y luego, bueno, esa imagen brutal de Arnold Schwarzenegger con la gafa Ray-Ban y con la Fatboy saltando el puente, eso creo yo que no... Que a ver, eso sí que es una cosa que se le ha quedado en la retina a todo el mundo, le gustan las motos o no le gustan las motos. Eso son partes de las que se quedan ahí enganchadas y, no sé, y tiene su sí. Aquel, ¿no? Más. Le pones la imagen a cualquiera y te sabe decir que es de esa película sin duda. Persecuciones, pues hace poco vi la de, no sé si la nombramos el otro día o no, la de esto de Londres, ahora no me sale. Ay. Sí, sí, no, Asalto a Londres o algo así. Asalto a Londres, sí. Sí, que los malos perseguían al coche del presidente en motos también, pero vamos, ahí eran malotes, no eran buenos. Persecuciones. Sí. No, o sea que el chico, que los chicos vayan en moto. No sé, a ver, otra que yo, por ejemplo, esa también se me quedó grabadísima, ¿sabes? En la de Dos Tontos Muy Tontos. Cuando el Daniel sí y el otro, de repente una persecución, digamos. Es cuando es un viaje, ¿no? Cuando ellos suben a Aspen, a la zona pija de esquiadores de Estados Unidos, y suben con la motillo que la han cambiado ahí. Pero has cambiado la furgoneta por una moto. Sí, has cambiado la furgoneta por una moto. Sí, ¡cómo mola! Y suben los dos en la moto y llegan arriba con los mocos helados. Mira, yo ahí me moría. Y dices, vaya, a ver, pero te morías porque sabes que eso es posible. Que sí, por eso, claro. Porque dices, en versión gilipollas, pero es que eso ocurre. ¿A quién no se le ha ido cayendo el moco en motor invierno? Es normal. Y congelándose el moco en invierno. O sea, que también. Sí. Bueno, me has comentado tú una con una XT. Vamos, sí, maravillosa. Además, antes sí, una super persecución total, que además es muy chula. No dura mucho, pero es muy chula, la de Rambo. Primera sangre. El libro se titulaba Rambo, que además me lo he leído, Rambo First Blood, que es primera sangre, que es Rambo acorralado, la primera de Rambo. Que, está buena. Sí, que le pega un mangazo a un chico y le coge la moto huyendo del sheriff, y el sheriff con el cochazo este americano gigante persiguiéndole por los caminos, y es espectacular hasta que al final ya el coche, no sé si vuelca o se queda en unas rocas, no lo recuerdo exactamente. Y el Stallone sube por una cuesta hasta que la moto ya le hace caballito de tan empinada que estaba la cuesta. La verdad es que en aquella época, y las japonesas en aquella época molaban un huevo. Ahora ya no hay motos de estas, pero fue una persecución intensa para la época, muy chula, muy divertida, claro. También, ahora el que sea joven, si te pones en sus ojos y ve esas películas, hasta a mí me parece antigua cuando la veo, pues claro, igual les parece un poco, yo qué sé, como nosotros cuando vemos películas pues de antes de haber nacido nosotros, ¿no? Que nos parecen casi demasiado fuera de onda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la persecución de Rambo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, por ejemplo, mira, el otro día estuve viendo Fast and Furious 9 y lo comentaba con mi hijo Rubén, ¿no? O sea, que, a ver, el problema está en que hay tantísimo ordenador metido y tanta imagen generada y tanto paisaje generado y tanta cabriola generada, ¿sabes? Que llega un momento en que la gente lo está viendo y sabe perfectamente que es mentira. Sí. ¿Vale? O sea, eso se echa de menos. No solo en las motos, en las de coches también estas películas sí. Que eran famosas de persecuciones de coches, que había unos saltos que a lo mejor era la escena tope de la película, ¿no? Pero que hacían unos saltos reales, a lo mejor que saltaban un río, que saltaban de una calle de estas típicas americanas con desnivel y saltaban y les salían por ahí los cubrellantas disparados. Volando, ¿eh? Sí, sí, estas imágenes tenían una dinámica que por mucho ordenador que metan ahora es imposible, ¿no? De conseguir. Y luego, pues sí. Eso, la habilidad de los especialistas también, el que preparaba la escena, el que conducía. A mí me siguen gustando algunas de esas escenas cuando veo. De hecho, muchas veces busco en el YouTube vídeos así con música que me guste y que hay persecuciones de... Porque a mí los coches americanos, pues me gustan estos antiguos con motores gordos y tal. Y hay persecuciones muy bonitas también, sí, sí. Uh-huh. Y ahora sí, pues... esto ha desaparecido tanto en coche como en moto. De hecho, es que en moto se han metido a veces ordenadores y queda mucho peor que en el coche. Sí, sí, sí, sí, sí, porque no le acaban de encontrar la plasticidad a la imagen. Yo puedo entenderlo en algunos momentos para hacer una imagen así en plan dron, cuando no existían los drones, porque hoy en día existen los drones, y drones además con tecnología militar que persigue al objetivo la cámara, con lo cual es que no debería haber ningún problema. Ya se abusa del ordenador y tal, y sin embargo en Rambo, en la que tú dices de acorralado, ahí la persecución es absolutamente auténtica. O sea, ahí sabes que el protagonista, o sea, el que está haciendo la persecución, el especialista que lo está haciendo, sabes que si se cae se va a hacer daño, porque es un hombre el que está montado ahí, ¿no? A ver, así podríamos, por ejemplo, incluso podría poner la de, no sé, Mentiras arriesgadas de Schwarzenegger persiguiendo a caballo al malo montado en una Kawasaki GPZ 500, ¿no? De hecho, hace poco leí, hace un par de años, leí que había muerto una chica especialista, que además era campeona de algún campeonato americano, pero era también especialista. Y murió filmando una película, ay, ahora no me acuerdo, de la segunda parte de un héroe de estos de Marvel, este que habla muy mal y se le regeneran las manos cuando se las cortan. Ah, sí, lo vendo, sí. No, lo vendo no. Uno que lleva un traje. Ah, rojo. Sí, sí, vale, sí, Deadpool. Sí. Deadpool, que no me salía. Grabando la segunda parte de Deadpool, murió una especialista americana rodando una escena de moto. Lo que pasa es que esa película no la he llegado a ver todavía, la segunda parte, porque la estrenaron hace poco y aún no la he visto. O sea que sí, sigue habiendo escena. Claro, es que no todo se puede. De hecho, las que hacen todo por ordenador son las películas series B y malas. Las películas buenas. Mezclan ordenador con imágenes reales y claro, el especialista tiene que estar ahí. Y esta chica, que creo que había ganado algún campeonato AMA y todo, pues se mató grabando escenas. Además me quedé chocado cuando, ya te digo, hace 2 años yo me acuerdo del tema, porque hoy en día es raro que pasen cosas de esas. Hay veces que cuando se ve que no se utiliza ordenador o cuando se utiliza poco ordenador, es cuando los ojos expertos del motero, ¿sabes? Buscan la moto mutante. Sí. ¿Sabes? O sea, sí. A ver, primera película de Misión Imposible, dos motos de carretera, sí. Persiguiéndose el bueno con el malo con el bueno, y de repente, oh, maravilloso, la moto vuela, que además es que encima pasa por encima de la cámara, sí. Y se ven maravillosos neumáticos de tacos en una moto deportiva de carretera. Y dices, sí. Hostias, la moto mutante. Sí, lo que yo comentaba de Mentiras arriesgadas, la GPZ 500, hay un par de imágenes en las que se le ven unos recorridos de suspensión maravillosamente largos. En algunas películas era muy habitual poner carenados de motos de carretera en motos de cross para rodar ciertas escenas, sí. Sí, o motos de cross modernas, camufladas de motos antiguas, pero que a ver, que las podrían camuflar un poquito más. En Indiana Jones y la última cruzada, maravillosa, ver a los dos Jones. Una buena persecución también. Lo que pasa es con que tu preciosa, con tu preciosa R75. Se supone que es una R75, pero para mí, que en algunas, es una Ural. En algunas sí. escenas o siempre era una Ural. No, sí. No recuerdo, yo he visto alguna foto y digo, esto es una Ural, esto no es una R70. Igual en algunas escenas más estáticas sí que llevan la BMW, sí, pero en las dinámicas no me cabe duda que da una Ural, porque, entre otras cosas, porque la BMW, cada BMW de estas está valorada entre 25 y 40 mil euros. Claro, claro, claro. De hecho, o sea, sí, ahí yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para las tomas estáticas gastarían la BMW chula y luego gastarían la Ural, que si rompo 5, pues no pasa nada. De hecho, por ejemplo, hay que ver también las motos que les persiguen los malos, ¿vale? Que también, que eso eran también Yamaha XT y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que yo digo? A ver, házmelo un poquito bien, házmelo un poquito clásico y que no se vean los frenos de disco en las motos de todoterreno. Claro. De los malos, claro, porque el freno de disco, joder, quedaba sumamente mal. Pero hay que reconocer que la persecución también es muy divertida y también está muy bien. Sobre todo ver el sidecar ahí maravilloso ahí, de los dos señores Jones. Pues mira, tengo otra persecución en Ural también, de cine, de sidecar, de una película que se llama Evasión en Atenea, es viejilla, es del año 79. Pero bueno, creo que los dos ya habíamos nacido por entonces y teníamos algún añito que otro. Sí, sí. Y hay una persecución en la que el protagonista persigue a un nazi que huye en una moto normal y él va en un sidecar Ural. Y es una persecución, es cortita, pero es por las calles de una ciudad estrechas, estrechas. Y con una Ural. Sí, con una Ural con sidecar y pegan unos saltos y unos... Vamos, es espectacular. La pena es, claro, que es una película de 79 y que la calidad de imágenes es mala, pero ahí olé por los especialistas. También prepararon varios saltos espectaculares que con esas motos y esos recorridos de suspensión, porque una Ural, si no está preparada, lleva 10 centímetros de recorrido de suspensión, no llevan más. Y pegan unos saltos, pero increíbles. Está muy chula la persecución. Dura poco, no sé, que durará 4 o 5 minutos la escena, pero es muy, muy chula, de la película Evasión en Atenea. Sí. Y mira, ya que estamos con Ural, te voy a nombrar una que sale una Ural también, que es la de Promesas del Este, de Viggo Mortensen. No sé si has visto esa película. No, no. Pero no la lleva él. Él la hace un mafioso o alguien que trabaja para los mafiosos rusos, que es un chofer y tal, y la coprotagonista conduce una Ural, pero sin sidecar. Y se ve en algunas escenas de la película. Y así en Ural... alguna sale testimonial por ahí en alguna otra película, pero no te creas que hay muchas, pero sí que se ven en muchas utilizadas como motos de la Segunda Guerra Mundial, pero son Urales modernas, no las reales antiguas. Sí, bueno, sí. Y con sidecar, va, yo es que te he preparado dos, ¿sabes? Para que... Una sería, a ver, pues en la saga Harry Potter, uno de los personajes, que es Hagrid, ¿ves? Tiene una Triumph de 120 con sidecar, ¿vale? Y, sí, a él digamos que lo castigaron y, o sea, porque lo condenaron y entonces él no pudo llegar a convertirse en mago de verdad, no puede tener varita y no puede volar en escoba. Entonces, digamos que él sigue teniendo habilidades mágicas que no puede demostrar y lo que tiene es una, o sea, para trasladarse tiene una Triumph 120 con sidecar con la que viaja. Mucho mejor. De hecho, mucho mejor el... Sí, sí, yo para mí sí. De hecho, cuando en la primera película ya se ve cuando van a recoger a Harry para llevárselo a la Academia Hogwarts, se le ve que llega con el sidecar y se van los dos con el sidecar. Y luego no recuerdo si es la penúltima o la antepenúltima que les atacan los malos. También él va montado en su moto con sidecar, ¿no? Y otra que iba a nombrar es una española, la de Amanece, que no es poco. Ajá. Que también hacen bastantes kilómetros con... Llevan un sidecar. Sí, con una Vespa en un sidecar. Ahí hay otra, rodada aquí en Aragón, Bendita Locura no. Ostras, ahora no me acuerdo cómo se llama esta película, pero me ha venido ahora de golpe a la mente. Además la vi hace relativamente pocos meses. Es una película aragonesa, que la trama es un secuestro a un obispo aquí en Tarazona, un pueblo de Zaragoza, y van por las carreteras del Moncayo en un sidecar. ¿Y hay algún protagonista famoso a nivel, algún actor nacional famoso, de hecho al que secuestran, que es un actor muy conocido a nivel nacional, que ahora no recuerdo el nombre, pero no sé si se llama Bendita Locura la película? No estoy seguro ahora, totalmente. La buscaré y el próximo día te lo digo. Vale. Y luego, pues a ver, de las que he encontrado por ahí, vamos a ver, motos podemos ver, por ejemplo, en algunas películas de Marvel, que con sus Harley Davidson, por supuesto. De hecho, la Harley Davidson Lightweight, la eléctrica de la marca americana, debutó en una película de Marvel, en la de, si no recuerdo mal, creo que es Capitán América Civil War. Conducida por la Viuda Negra, por Scarlett Johansson. Y bueno, ahí es donde debutó esa moto antes de que saliera, o sea, mucho antes de que saliera al mercado. ¿Vale? Entonces, ahí, por ejemplo, esto, por ejemplo, Capitán América. En la primera no es la que hay una persecución también con una Harley. No, esa es la de Sí, los. por ejemplo, sí, Capitán América, el primer Vengador, él conduce también una Harley Davidson. Pero luego hay otra de ¿Sabes? Lobezno que también va con una Harley, que hay una persecución que sale de un granero, me quiere sonar. Sí, muy bien, también, esa también, sí, que para hacer las curvas clava las garras en el suelo Sí, y así sí, hace sí. las curvas más rápidas, Que sí, esa es otra esa. técnica que usan también en otra más moderna, en la de Venom. No sé si En la la. de Venom, sí, clava la mano en el suelo, Se agarra las efectivamente. farolas, se agarraba el bicho a las Ah, farolas para tomar las curvas más rápido. Sí, bueno, sí. a ver, en la de Batman el Caballero Oscuro, el Batpod ese horroroso de ruedas inmensas, utiliza un gancho también que se engancha en las paredes y así hace las curvas más rápido, A sí, mí esa exacto. técnica no me ha funcionado nunca. No, a mí tampoco, ¿sabes? Eso de cunetear ahí utilizando de esto debe de resultar un poco difícil. No sé, a ver, sí, ultra mega chaná, ¿sabes? La de Ángeles de Charlie, creo que es la segunda, no esta última que han sacado, que esa película, eso no existe, ¿no? Eso, La que hicieron a estas tres ver. actrices famosas. Sí, yo digo la de Cameron Díaz, Lucy Liu y la otra. La de Sí, a ver, que de esas hicieron dos. Pues en la segunda creo que es, participan en un supercross. ¿Sabes? Y bueno, maravilloso. Y hablándose entre ellas. Sí, porque ahora tú no sé qué. Bueno, o sea. me quiere sonar, pero parecía un poco ridículo todo, la No, verdad. no, mejor que no te suene. O sea, eso es, a ver, eso es que tu cerebro es inteligente, ¿sabes? Y borra toda la basura que no te falta. ¿Sabes? A ver, es que eso, vamos, eso no hay quien lo trague. Si A ver. hablamos de ridiculeces, está la de Boy Z, que intentaron imitar, yo creo, estas de Fast and Furious, pero en moto. Y la verdad es que todas las escenas que hacen en moto son absolutamente ridículas. O sea, quiero ¿Esa decir, es igual era Torque? ¿Puede ser Torque? o Torque. O Boy Z se llamaba el protagonista. El protagonista, un rapero Y así. además era rapero en la vida real, me parece. No recuerdo. Pues igual es la de Torque. Igual es la de Torque, no sé si. Esa película es lo más ridículo que he visto en mi vida de moto. Sí. Pero Sí. porque no, los directores no entienden de motocicletas y lo ponen ahí porque queda bonito. O sea, porque si yo tengo una serie de una película de coches que triunfa, pues ahora la hago de motos, ¿vale? O pongo una moto ahí porque sí y ya está. A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, esa de ¿cómo se llamaba? Noche y Día, de Cameron Díaz y Tom Cruise. ¿Sabes? Metiéndose en los Sanfermines con una Ducati Hypermotard, que luego encima es que si tienes un poquito de vista, un poquito nada más, o sea, si eres motero y tienes un poquito de vista nada más, ¿sabes? Te das cuenta de que no es una Ducati Hypermotard. Va a resultar que es una Aprilia de Supermota, las 550 de aquellas bicilíndricas en Sí. V que sacaron de competición, pues Ajá. es una de esas camufla, ¿sabes? Las malas lenguas dicen que para que Tom Cruise pudiera llegar al suelo. Sin utilizar más tacón todavía. Entonces, pero a ver, pero aquello fue una chaná. Saca muchas motos en sus películas, le debe gustar realmente ir en moto. En la de Misión Imposible tiene la persecución que has nombrado tú antes de las Triumph y luego en otra parte en la Royal Y en la Nación. de Nación Secreta, sí, ahí tienen la Las carrera bicicletas con las BMWs, con la ese BMW, 1000RR, por lo que que dice, él pega. le gusta al hombre. Sí, se ve que sí, se ve que sí. Además, él, como le gusta hacer las imágenes de riesgo y tal, se ve que sí. Pero que bueno, eso de que vaya corriendo por ahí con la moto, sin casco, con gafas de sol que no se te vuelan por mucho que corras con la BMW, vamos. Y luego la hostia que pega, ¿sabes? Y que no se hace absolutamente nada, ¿sabes? Sí. Dices, el que, a ver, pues lo que digo yo de Me noche. caigo yo a 20 por hora y me destrozo vivo. Y luego este señor se pega ahí un tortazo, no sé cuánto, y no le pasa nada. Efectivamente, Bueno, no es que no le efectivamente. pase nada, es que se queda sin consecuencias, porque luego te haces una tortita tú y te pegas 3 días jodido, perdido, aunque no te hagas nada. Pero aquí nada, estos son de hierro. Sí, ya lo ves que se pelean y se pegan y se pegan y ni sangran, ni les salen moratones, ni Nada, se pero bueno, lesionan en ningún es sitio. la Es una esencia del maravilla. cine un poco, ¿no? Es la fantasía también, si Bueno, no, tampoco tendría. y así con anécdota también la de Jurassic World del Chris Pratt, Ajá. ¿sabes? Que por lo menos en una de ellas sé que sale con una Triumph Scrambler, ¿vale? Y lo mejor de todo no es eso, lo mejor de todo es que se ve que el Chris Pratt odia las motos, ¿sabes? No le gustan las motos para nada. Y parece ser que haciendo pruebas y tal, se ve que se pegó una galleta y entonces se reafirmó en que no le gustaban las motos. Pero tiene que ser triste, tío, que no te guste y que te obliguen a hacerlo. Pues sí. Y luego, a ver, más que hayan persecuciones y que hayan así, pf, ostras, es que podríamos Hombre, nombrar. tenemos la famosa que antes has nombrado una Ducati, se me ha venido también a la mente, la de Matrix con la 996, con una Ducati Sí, 996, que por cierto probé una hace años, una 996, y me pareció ultra incómoda. No era mi moto, era una pasada de moto, pero no era mi moto. sí, esa para tenerla en el salón, maravillosa, Se preciosa. la compró el hermano de un amigo y un día vino con él mi amigo y dice, ¿quieres probarla? Y tal. Y digo, trae a ver una vuelta, pero no. Eso, una vuelta y ya está. Sí. Pues lo más curioso de todo eso es que esa, o sea, claro, Ducati, por supuesto, puso dinero para que esa película saliera Mira, la otro moto. día podemos hablar de esto, motos de una vuelta. Sí, también. Porque yo me acuerdo que el grupo Calleva invirtió mucho dinero en el cine de Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Para que salieran. A ver, por ejemplo, las Calleva que salen en Jurassic Park, creo que es la tercera. Creo que es, salen las Cayibas Canyon, aquellas 500 Sí. rodando por ahí, sale una Cayiba Elephant en Asalto al Tren del Dinero, salieron también en medio Augustas, aunque fueran así, por ejemplo, en Inteligencia Artificial, no, miento, no, en esto, en Yo Robot, Ajá. sale también una MV Augusta. Ahí el grupo Calleva en aquella época metió bastante pasta, La ¿vale? cola. Y lo curioso de esta 996 de Matrix Reloaded es que en la película se ve claramente, ¿te acuerdas? En verde inglés, chulísima. Sí. Se ve claramente en la película 996. ¿Qué pasa? Que cuando Ducati, o sea, se hizo la película, se grabó la película y pusieron la película de esto, Ducati presentó una serie limitada con los colores de Matrix Reloaded. Eso no ¿Cuál lo es el sé. problema? Sí, sacaron una versión corta, pero lo mejor de todo es que entonces la 996 ya estaba descatalogada, estaba la 998. Y entonces, claro, resultaba muy curioso ver la pegatina de 998, Matrix Reloaded, y en el cine ver que ponía 996. Bueno. ¿Ves? Pero bueno, eso es una anécdota chorra, pero que bueno, que tiene su aquel. Su cosilla, sí. Pues muy bien, Va, Miguel. más, pues ya está, porque a ver, tenemos la segunda versión de Robocop. Que te acuerdas que también iba en moto. Sí. Tenemos la segunda versión de Mad Max, el Joder. chico también iba en moto. A ver, de Mad Max es que no hemos hablado porque en la primera lleva una Oh, Kawasaki sí. Z1, era o Sí, una KZ, Z1, sí. Una Z1 Z1, era. que hacían derrapadas, hacían de todo. A mí esa película de crío me flipaba. Bueno, de crío y no Sí, tan sí. crío. Y Me. en la siguiente versión. La que sale Charlize Theron y el actor que hace Venom, que ahora mismo no me acuerdo. Ahí, por ejemplo, sí, ahí sí que se gastaron Esa muchas no la de he las visto. facetas. No la he visto. A ver, está visible, pero claro, es que Mel Gibson en la primera dejó el listón muy alto. Sí. A ver, luego, coño, sí, hemos hablado de Nanito Tom Cruise, ¿sabes? Y no hemos nombrado Top Gun. Oh, con la mítica GPZ. Claro, con la GPZ 900 de agua, la Ninja 900 de agua. Sí. ¿Sabes? Madre mía, esas imágenes Esa eran formidables. moto causó en su época revolución prácticamente, Sí, porque daba no. mucha potencia, se comportaba decentemente y luego encima la película la ensalzó mucho y se debió vender como la espuma la GPZ 900. Aquí en España se vieron pocas, la verdad. Pues mira que estoy dudando si fue una GPZ 900 o fue una GPZ 1100 de aire. Fíjate tú que me acaba de venir así el golpe y como tengo aquí el teléfono y no tengo el ordenador, no lo voy a mirar. Yo creo que era la Pero GPZ 900R, es posible la de agua, porque me viene a mí la imagen de verlo de lado con el primer motor de agua de porque Kawasaki con la cadena de distribución lateral. la que dices tú la 1100 es la Katana original, No, ¿no? no, no, no, no, no, no. Es Esta que tenía, hubo una GPZ. yo me acuerdo que la de la película tenía un poco de pico de pato, me suena, sí. No, bueno, tenía el. Es Sí, que la bueno. GPZ 900 fue la última que tuvo la línea GPZ. ¿Vale? O Ajá. sea, antes ya había habido una GPZ 750 y 1100, que era la misma moto con menos motor. ¿Ves? Y ya llevaba ese carenado, que de hecho aquí en España se llegó a vender la GPZ 400. Es una moto chulísima, ¿ves? Que a mí me gustaba mucho, era muy bonita. Estaba muy anticuada porque vino muy tarde, pero era La una moto muy bonita. 400 F2, ¿no? Se llamaba. Y la que llevaba semicarenado. Y ese semicarenado era el típico de las últimas GPZ antes de que ya pasaran a otra cosa, ¿vale? Pero la última refrigerada o sea, la 900 refrigerada por agua todavía mantenía esa Sí. estética. Y bueno, y de hecho la que tienen que estrenar de Top Gun Maverick, que todavía no ha llegado. Y esa teóricamente va a ir con una Ninja H2. Pero aquí no se vendió en España ya entrados los 90 una GPZ 1100, A pero más ver, moderna. No me no, estoy vamos liando, me estoy liando, me a estoy ver. A ver, cuento. Aquí en España, o sea, cuando Derby empieza a traer las Kawasaki a España, que fue la única marca japonesa que no entró comprando nada. Porque Suzuki compró Puch, Abelló, Sí. Honda compró Montesa y Yamaha compró Sunglass. La única marca que japonesa que entró porque fue distribuidor fue Derby. ¿Vale? Derby trajo las Kawasaki como importador. Hombre, se Entonces, ¿qué pasa? compraron o se asociaron, porque creo que en la época tenían que tener parte de marca española, ¿no? Para poder importar, según la ley que había entonces. Por Sí, eso. Por eso de ahí de Montesa Honda, Kawasaki Derby, Yamaha Sunglass, era, ¿no? Sí, pero es que eso, Y Honda Montesa. lo de Derby fue diferente, ¿sabes? Y lo hicieron de otra forma y resultó más sano, por lo menos para la marca de Madrid. La cuestión está en que lo que vino aquí a España ya fue la GPZ 900 de agua, ¿vale? Era un motor muchísimo más moderno, con cadena de distribución lateral, con lo cual el cigüeñal tenía los apoyos mejores, Sí. cambio de 6 marchas, que yo me acuerdo que el probador de la revista decía que para qué quería 6 marchas si es un motor de 120 caballos, claro, ¿y para qué quería 6 marchas? Y lo que pasa es que antes de esa hubo una GPZ 1100 de aire y 2 válvulas por cilindro, No, no, pero ¿vale? Con un chasis. a mí me quiere Y sonar luego, GPZ 1100 de sí, agua. es que te Ah, suena. Vamos a ver. Luego, esa GPZ 900 se sustituyó por la GPZ 1000RX, ¿vale? Que todavía llevaba chasis de hierro, ¿vale? Y luego vino la GPZ 1000, que era la que llevaba el chasis de aluminio. Hostias, espérate. es que Sí, la GPZ 1000. yo me No, acuerdo la que ZX10. La ZX10. no, Y pero lo que tú dices. Sí, escucha, déjame terminar. Y o sea, años después, muchos años después, se vendió una GPZ 1100 aquí en España como moto económica. esa es Como la que ya una. te digo, esa. Es. Claro, es que. Y había salido la ZZR 1100 incluso, y Claro, claro, ha claro. salido incluso después de la ZZR, que ya había salido la ZX10, luego la ZZR, y luego sacaron esta como moto económica, que es que yo me acuerdo en su época porque la estuve incluso sopesando el comprarla, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que en lugar de esa me compré una GSX 600F. Hombre, pues yo, fíjate, yo lo que sí que estuve a punto de comprar fue una Ninja 900. Ajá. Porque cuando me compré en el año 89, me compré la Suzuki, la GS500, sí. ¿Sabes? Claro, yo esa moto me la compré como motoescuela para luego saltar algo más grande. ¿Y qué pasa? Pues que me fui a vivir una temporada ahí cerca de Vic, en Barcelona, y ahí salía los fines de semana con los rayados de por la zona, y ahí enseguida la 500 se me quedó muy corta. Sí. Y yo me acuerdo que el distribuidor de por allí me vendía una GPZ 900 que salió última edición, ajá, en que ya le habían puesto llantas de 17 pulgadas. Ya, sí, le habían quitado la horquilla con el sistema antihundimiento horroroso. Y porque las ya le caguas, habían puesto... las caguas aquí deportivas en varias cilindradas pecaban de llevar en aquella época llantas de 16, sí, me acuerdo. Sí, Pasaba pues con aquella... la GPZ 600, que era muy buena moto, algún amigo mío la tuvo, y la deportiva, la GPZ 600, sí, y sí, sí, irrompibles, pero que les aguantaban todas las perrerías, pero tenían el problema ese de que llevaban, llegados a cierto punto, llanta 16 y costaba encontrar gomas ya, en sí, aquella sí, época. sí. O sea... Pues ya te digo que eso, que aquella 900, que llevaba horquilla distinta, ya, o sea, llevaba frenos de verdad con pinzas de cuatro pistones, llantas de 17 pulgadas, estuve a puntito de comprármela, a puntito. ¿Sabes lo que me paró? Que me caí y me rompí la muñeca. Y ya lo dejé para otra cosa y luego ya me salió trabajo en Valencia, me vine a Valencia, a mi casa, y se acabó el tema de la gente. Pero sí, sí, ahí estuve yo ahí a puntito. Interesante, interesante. Pues muy bien, Miguel. Una charla. A ver, mil películas más habrían, pero lo dejamos ya. Nos hace ya eternamente largo. Otro día hablaremos de las motos de Me doy una vuelta y vale. Ostras, sí, vale, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Que de esas también hay unas cuantas que decir, madre mía, qué miedo. Pero no vamos a hacer como la semana pasada. No vamos a empezar el tema, lo dejamos ahí y ya está. La semana que viene tú estás de vacaciones, yo también, entonces no, sí, no grabaremos. 15 días no nos vemos. Vale, no nos oímos. Venga. Vale, a ver si nos vemos, pero no nos oímos. Eso es. Pues nada, amigo. Pues eso, esperemos que el audio no haya sido muy leño como el anterior, aunque oye. Bueno, el que quiera, ahí está. A ver, esto es entre amigos, entre tú y yo y los amigos que nos escuchan, y esto es una conversación entre amigos y amigas. Eso. Muy bien, pues venga, saludos, Machi. Saludos, disfruta la semana que viene tu ruta. Nosotros, si nos llega ya el equipamiento de verano, la semana que viene también nos pegaremos una vuelta. Y, vale. Y eso, disfruta mucho de la ruta que vais a hacer. Al final, ¿con qué lo haces? Pues nos vamos con el Sidecar BMW. Con el Sidecar BMW. Vale. Vale. Es que claro, como tiene el parque... He estado esta semana muy calentito con comprarme moto gorda, pero no... No se ha hecho efectivo, y como los amiguetes van con motos más o menos con dos V-Strom 6.5, pues la única moto que puedo ir con ellos es la BMW. Así que me voy con la BMW Sidecar. Bueno, nos vamos, pues nada. Exacto. Disfrutad entonces. Venga, un saludo a todos. Venga, Manuel. Venga, un saludo. Hasta luego.